Tras haber surgido como una criatura histórica y socialmente, inveteradamente bastarda e irremisiblemente entrelazada con aborrecibles prácticas y nexos de nudos gordianos vinculantes con el crimen bajo sus formas más execrables y especialmente de carácter sanguinario en grado extremo, como sumergido en las profundidades de la condición de refractario a toda moral y toda ética e inequívocamente antisocial, tal y como la historia da cuenta que le habrían dicho los de la comunidad judía hebrea a Pablo, los cristianos son una secta de desenfrenados antisociales. Esto sucedió a raíz de este Pablo llegar a Roma como fugitivo desde Palestina e Israel, donde estaba condenado a la pena capital. Pero como poseedor de la nacionalidad romana de nacimiento, puesto que la arpía y criminal Xipro, que fue su madre, era hermana de Herodes el Antipas, hija del traidor a Palestina y a Israel Herodes el Grande, que se vendió como vil mercenario a los invasores del ejército romano de Julio César, tramando junto con los romanos la captura y ejecución de Judas de Gamalá, líder de la resistencia judeo-palestina a la invasión romana antes dicha. Y según las leyes romanas, son ciudadanos romanos los hijos de un extranjero al que se le concede la nacionalidad romana por tales servicios al expansionismo colonialista, depredador y devastador de Roma. Y dicha nacionalidad, como en semejanza ocurre con la del imperialismo yanqui, que es la norteamericana, quedaba legada a los hijos del condecorado por servicios mercenarios ante Roma, y de hecho traidor y Judas de su nacionalidad y su pueblo. El leproso moral Juan Bo, Verbigracia o por ejemplo. Lo que aquí afirmamos está corroborado por la exégesis histórica y los relatos de la historia universal, en cuyas páginas se pone de relieve que la palabra Cristo significa en griego el Mesías, el liberador, y era por tanto el nombre con que los judíos, famosos por su naturaleza intrínseca de supersticiosos empedernidos, era con la palabra Cristo, y el personaje sería el Cristo, que los liberaría de la opresión y la esclavitud nacional y social del Imperio Romano y de los otros. Los más famosos y recalcitrantes partidarios de esa superstición era el grupo de los celotes, llamados así por ser un movimiento ultranacionalista que prestaban servicios de mercenarios sicarios y se especializaban en el uso de la sica como su arma predilecta, que es un cuchillo curvo de tamaño mediano que termina en una pronunciada curva de puntiaguda punta. Es el tipo de cuchillo característico que emplean los pescadores de oficio para limpiar sus presas y sacarles las tripas, y es por lo cual también se le llama cuchillo o puñal sacatripa. Esta arma se ha popularizado con la existencia de las bandas y la generalización de las actividades delictivas como un rasgo peculiar propio del neoliberalismo y la permisibilidad sistematizada y fruto de la indefinición de las autoridades gubernamentales neoliberales y bochistas. En los análisis históricos está claramente establecido la íntima relación vinculante de los llamados apóstoles o cobradores de impuestos y defensores de la propaganda del fin del mundo, que es recogido en el Apocalipsis, tenido por la historia como el primer documento cristiano y por lo tanto el más antiguo, según el cual el Cristo llegaría a Israel para liberarlo en carros de guerra tirados por ángeles de fuego que serían implacables contra todos los adversarios de Israel y del Hijo de Dios crucificado, torturado y muerto. Todo lo que indica la verdadera naturaleza asesina y terrorista como supersticiosa de lo que el Imperio Romano convertiría en su religión oficial y dándole el nombre de cristianismo. Para disipar dudas, cabe subrayar que el supuesto hijo de Jehová, Dios, único para una de las sectas judías, que sería el Cristo, y que Roma convertiría en su Dios único por igual, esto solo de palabra, puesto que en realidad nada más hipócritamente politiquero que la susodicha religión en la que uno de sus miles y miles de santos, provenientes de que cada uno de sus más grandes asesinos y rufianes desalmados, termina siendo convertido en santo y así divinizado. Si no, verifíquelo tomando el santoral católico y busque la historia de cada uno de esos dioses y se verá. Pero en el mismo adaptado del Viejo Testamento judío que llaman el Nuevo Testamento, allí se dice que el Cristo designó a Pedro. En el mismo escrito se deja establecer que Pedro era hijo de María, la misma tenida como la madre de Jesús, el cual la exégesis establece que no es otro que el gran ladrón Barrabás, y cuyo nombre sería en realidad Judas Bar Judas, o sea, Judas, el hijo de Judas de Gamalá, como Pedro el Celote. Tú eres la piedra, esto es, el duro dentro de los sicarios, y sobre ti erigiré mi iglesia. Y en un momento específico se presentaría el conflicto en el seno de los celotes de que un tal Ananías, cuya esposa era una tal Zafira, habían robado un botín que les dieron a guardar, y Pedro, como buen celote, los degolló a ambos para dar el ejemplo, y no conforme con ello expresó que el Espíritu Santo los había castigado de modo implacable. Aquí en este caso están confirmadas muchas cosas importantes, como la naturaleza criminal y sanguinaria del cristianismo, su carácter antisocial delictivo, pero por sobre todo, cómo se ampara el cristianismo, tal cual hace la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, en el oscurantismo y la supersticiosidad galopante que impera en la gente para darle a sus crímenes, asesinatos, degollamientos, falsificaciones, robos y estupros un carácter sagrado, divino y santo. Los maestros y profesores de la enseñanza llamada pública, pero que no es tal puesto que dicha enseñanza se desenvuelve bajo los dictados de la Iglesia Católica Vaticano, son los chivos expiatorios de los funestos resultados negativos provenientes de la enajenación de la educación de manos del Estado Nacional y la Iglesia Católica Vaticano adueñarse y apropiarse de la educación nacional, cuyo proceso de despojo empieza siendo acordado como uno de los acuerdos básicos del programa pactado entre el imperialismo norteamericano y la Curia Vaticana Romana en la plataforma secreta para darle el golpe de Estado al gobierno liberal y con veleidades nacionalistas de don Horacio Vázquez, y por lo que el sanguinario carnicero, hasta entonces exclusivo servidor mercenario del imperialismo, Brigadier Trujillo, empezando en 1931 por decreto, le otorga la ilógica y carente de todo fundamento jurídico y legítimo personalidad jurídica a la sucursal del imperio parasitario y supersticioso Iglesia Católica Vaticano en el país. Pero esta, conforme al acuerdo, debía darle respaldo incondicional a la dictadura y al dictador y tirano desalmado e inescrupuloso Rafael Leonidas Trujillo Molina, el ladrón de San Cristóbal. Parecería que todo esto nunca ocurrió y que es fruto de la imaginación de una mente convencidamente antirreligiosa y atea, resultando la conjetura esta sin asidero en la realidad. Pero la realidad es áspera y tosuda, afirma una máxima inglesa, y ocurre que si se le da seguimiento a los hechos y se recrean las situaciones históricas, encontraremos acontecimientos y hechos que ocurren con una periodicidad casi exacta, periodicidad que da cuenta de una sistematización previamente establecida y acordada entre los autores, creadores de los guiones y libretos, de los subyugadores y opresores de los países y los pueblos, como conspiraciones y guiones o libretos que son articulados en la práctica por complot. Palabra esta cuyo significado es bien explícito y claro. Complot. Dice, por ejemplo, el diccionario católico Larousse, que es una palabra de origen francés, que significa conjunto de maniobras y pasos secretos y concertados contra alguien, particularmente contra la seguridad interior del Estado, y en consecuencia contra cualquier Estado nacional, que es un agregado nuestro. La plataforma concertada entre el imperialismo norteamericano y la Curia Vaticana durante el papado de Achille Ratti, creemos que Achille es Aquiles en italiano, quien optó por el nombre de emperador y pontífice del alias Pío XI, mejor conocido como el Papa de Mussolini y el fascismo italiano, vino a ser una recreación de un viejo pacto que se concibió durante la gestión del funesto y ultrarreaccionario Giuseppe Sarto, alias Pío X, quien sustituyó al jesuita Gioacchino Luigi Pecci, alias León XIII. El alias Pío X ocupó el funesto cargo en cuestión dentro de la corporación delictiva y criminal llamada Iglesia Católica Vaticano desde el 1903 hasta el 1914. A su muerte fue sustituido por Benedicto XV, que fue el que, junto con la labor amponesca y criminal de la Orden de Jesús o jesuitas, fue el verdadero artífice del pacto con la monarquía italiana para la creación del Estado Vaticano. Pero que dichos planes se retrasaron con el sitio de Roma por parte de Mussolini y el derrocamiento de la monarquía italiana. Con toda lógica se puede apreciar que la renuncia del rufián Noel tras el derrocamiento del general Victoria, quien asumió la presidencia con el asesinato de Mon Cáceres, urdido por la Iglesia Católica Vaticano y el mismo Noel, en venganza por haberle dado muerte al peón carnicero de la Iglesia Católica Vaticano, que era el haitiano Lili Héroe, con vista a provocar y a facilitar la intervención militar norteamericana contra nuestro país en el 1916. Y a partir del 20 empiezan los hechos y situaciones de ocurrencia periódica casi exacta. Así, en el 1922, el imperialismo norteamericano designa e impone a un representante católico y mussolinista fascista como es Juan Bautista Vicini, que esperaban mantenerlo en el poder indefinidamente, pero que el movimiento democrático burgués liberal, capitalizado por Horacio Vázquez, lo derrotó en las elecciones bajo la ocupación de 1924, y a partir de lo que se produjo el fin de la intervención yanqui. Pero los acuerdos entre el imperialismo yanqui y la Curia Vaticana Romana se remozaron y para el 1929 ya estaba concertada la conspiración contra el gobierno de Horacio Vázquez. La Iglesia Católica Vaticano sabía que era demasiado arriesgado para ella encabezar el gobierno surgido del golpe de Estado, puesto que la incriminaría ante el mundo y la población criolla. Además, la Iglesia Católica Vaticano sabía que carecía del cuerpo de cuadros políticos, como se ventila hoy día, por la sencilla razón de que la intelectualidad y la población en general estaba contaminada por el positivismo ostosiano con el que la Iglesia Católica Vaticano nunca se entendió ni toleró definitivamente. Pero la criminalidad y el espíritu traidor de la Iglesia Católica y el cristianismo se puso de manifiesto cuando usó como un tonto útil al estupidiota de Estrella Ureña, que siendo mussolinista y ultracatólico se ilusionó con que él sería el presidente del país luego de Horacio Vázquez, y soñaba en su ilusionismo con que él sería el candidato del movimiento 23 de enero en la comedia electoral que se debía efectuar, pues es evidente que el imperialismo yanqui ya tenía como su divisa América para los norteamericanos, núcleo de su doctrina opresora y subyugadora de pueblos y naciones, conocida como doctrina Monroe, de la que emanaba no la democracia ni la libertad, sino la estafa y falsificación con el nombre de la representativa. La Iglesia Católica Vaticano, que es negadora y enemiga a ultranza de la libertad, de la democracia, como de las masas, de los pueblos, de las naciones y de los estados nacionales basados en la autodeterminación del pueblo y la soberanía nacional y estatal, jamás abogaría por elecciones en que se ejerciera, como es debido, el sufragio universal. No obstante, se inclina ciegamente por la estafa y la falsificación de la representativa, de la que el rasgo principal son las elecciones, sin tomar en cuenta si en verdad son una farsa y un vulgar sainete, y precisamente asegurándose que no cumplan con los requisitos de lo que es en verdad el sufragio universal. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.